Sí. Bueno, creo que también algo que muchas veces dejamos de lado es que dentro de este sistema que es el capitalista, todo es mercancía para ellos, generan una ganancia. Lo que está pasando en tanto en nuestro país, principalmente en las principales ciudades, como es el caso de la Ciudad de México, la zona metropolitana, es que nuevamente se está dando pues esta nueva ola de privatizar no solamente los espacios públicos, sino varios de los servicios que hasta hace poco pues estaban o están en manos del gobierno. A diferencia de las privatizaciones de los 80s, de los 90s, que eran rapaces directamente una privatización a manos de inversiones, lo que hoy vemos es este nuevo tipo de privatización, que es la cuestión de las licitaciones, la cuestión de crear una inversión, entre comillas, pública, pero que va directamente influenciada o entregada a la inversión privada. Vemos el caso de la Supervía, los segundos pisos, el caso ahorita los que tenemos casi inmediatos que vienen, que incluso esta cuestión de la nueva constituyente ni siquiera los mencionan, pero van a venir con ellos, que es el caso de la descentralización del transporte público en el caso de la Ciudad de México y zona metropolitana, que el caso es el metro, ¿no? Va a ser una empresa paraestatal en la cual van a poder invertir algunas empresas y que se está dando la privatización poco a poco, como la subrogación, por ejemplo, de los talleres. El caso de Ticomán, donde el trabajo eléctrico, por ejemplo, ya está en una empresa que es Alstom, ¿no? Una empresa francesa. El caso de los talleres en Tasqueña, donde está CAF, o el caso incluso de los talleres aquí en Tláhuac, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues que poco a poco empresas, ya sean nacionales o extranjeras, como es el caso de Carso, CAF, que es española, Ashton, ICA, van a administrar, e incluso está esbozado las tres primeras líneas que son las que tienen una mayor afluencia. Otro de los problemas que tenemos es la cuestión del agua. Con la nueva constituyente se centraliza y se va a crear una paraestatal. Y pues ellos ya están preparados, son tres empresas. Suez, que es una empresa francesa que está asociada con ICA. El caso de Veolia, con otra empresa constructora. Y el caso de una empresa norteamericana. Ya tienen repartido la Ciudad de México y la zona metropolitana. Por eso vemos las formas de represión contra los centros de aguas comunitarias que ha habido en el Estado de México, en contra de todos los movimientos. ¿Qué es lo que pasa? Estamos viendo que están apropiándose nuevamente bajo la creación de crear una ciudad de puede vivir en la mejor parte de la ciudad quien pueda pagarlo. Es lo que pasa. Santa Fe así fue creada. Esta cuestión de los gobiernos de izquierda, entre comillas, pues vemos cómo han ellos creado bajo esta cuestión socialdemócrata de decir, damos a la población cuando en realidad también están arrebatando. Tan solamente la cuestión del centro histórico, el Santa Fe, fue durante estas gestiones. El caso de Santa Fe es muy emblemático porque muchas de estas zonas, como decía, eran zonas habitadas, colonias populares, que por medio de las leyes los han retirado. Y ahora lo que es Santa Fe, en algunos puntos vendieron en pesos y ahora venden en dólares, ¿no? Entonces, el proceso que estamos viendo es una acumulación, pero también de empezar a limitar los espacios donde va a habitar la población. Lamentablemente, pues para ellos, la gran parte de la ciudad está hecha de una manera anárquica, pero que es donde se están apostados o donde están las viviendas, tanto de los sectores de trabajadores, sectores populares, y que pues el camino que nos queda, nosotros los que nos movilizamos, es la de crear organización. Como decían, la parte ideológica, la parte de cómo ha permeado en la población, sí es muy grande. Sin embargo, vemos que las condiciones que se están dando, los golpeteos mismos a la población, nos van a ir dando la razón y que los choques espontáneos que han ido surgiendo se tienen que intensificar, pero también donde estamos a organizarlos. Porque no va a haber de otra. El capitalismo, bajo las empresas ya sean constructoras, de transporte, y echémoslas de todo lo que vienen, van a utilizar la fuerza y la están utilizando ahorita de una forma muy pequeña, de amedrentamientos, de ahora sí que de amenazas, incluso de llegar a la violencia, pero no han llegado a la magnitud que esperan. Entonces creo que si nos limitamos solamente a pequeños grupos o a no vincular los movimientos, creo que nos van a ir aplazando uno por uno, a que si en realidad creamos una organización, yo no digo todos homogéneos, sino crear un verdadero frente amplio desde las bases, pues sí llevamos a cabo pues un movimiento que no se ha visto en la ciudad, que tal vez se vio en los 80s, pero como dicen, acabó pues en la cuestión institucional, ¿no? En lo que fue el PRD, que fue un movimiento que en su momento pues sí conllevó pues a una serie de luchas que tenía una consigna clara, que era la vivienda. Hoy, pues creo que ya casi la gran mayoría tiene la vivienda, pero están otras problemáticas, sumándole a lo de los megaproyectos. Entonces sí creo que tenemos que llevarnos esta cuestión de organizarnos y avanzar a lo que viene, ¿no? Que sí es una confrontación más directa y pues sería de la participación.